Impulsados por la comisión de Jesús y el poder del Espíritu Santo, los discípulos y los primeros creyentes se dispusieron a compartir el mensaje y la misión de Jesús lo más ampliamente posible. Y basándose en las enseñanzas de Jesús y las escrituras hebreas, la iglesia primitiva era un nuevo tipo de comunidad en la que compartían lo que tenían con los necesitados, tanto dentro como fuera de la comunidad. Por su ejemplo y su enseñanza, que está registrada en sus cartas a estas iglesias, los primeros líderes cristianos instaron a los creyentes a vivir en fidelidad y servicio, particularmente para con los necesitados. Hoy veremos el ministerio de la iglesia en el Nuevo Testamento. Así que toma tu Biblia, tu teléfono, tableta o lo que sea y mantente en sintonía y ábrelo en el libro de Santiago. En un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo central está en Santiago capítulo 1, versículo 27, y nos dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Los versículos conocidos como la Gran Comisión en San Mateo 28, 18 al 20, se encuentran entre los más conocidos de la Biblia, al menos para los cristianos. Y estos textos han sido descritos a menudo como nuestra declaración de misión y han sido la inspiración para todo tipo de proyectos de misión y evangelización. De hecho, inspirados por esos textos, los cristianos han viajado por todo el mundo para difundir el Evangelio, a veces con un gran costo personal. ¿Pero qué dijo Jesús en la Gran Comisión? ¿Qué es lo que realmente dijo? Dijo hacer discípulos, bautizar y enseñar a la gente a guardar todas las cosas que os he mandado. Y como hemos visto, gran parte de lo que Jesús nos ordenó tiene que ver con el cuidado de los necesitados, los que sufren, los que no pueden cuidarse de sí mismos. Necesitamos recordar, amigo y amiga, hermano y hermana, que estas instrucciones dadas a los primeros discípulos de Jesús no eran una tarea tan nueva que digamos, algo que no hubieran escuchado o visto antes, sino más bien una continuación de la misión que Jesús ya había estado realizando entre ellos. Se puede ver en las vidas de la nueva comunidad de la iglesia que este aspecto de las enseñanzas de Jesús es parte del cumplimiento de la Gran Comisión. Veamos, por ejemplo, el surgimiento de una nueva clase de comunidad. Después de la ascensión de Jesús y de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el número de creyentes creció rápidamente y dio origen a la iglesia primitiva, una nueva clase o comunidad de creyentes, seguidores de Jesús, que fue inicialmente dirigida por sus discípulos originales. Sin embargo, esta nueva comunidad no fue algo que desarrollaron entre ellos. No fue solamente algo que ellos mismos hicieron, sino que se construyó sobre las enseñanzas y el ministerio de Jesús y se basó en una larga historia de las escrituras hebreas y de los profetas. Notemos qué elementos claves identificas en estas descripciones de la comunidad de la iglesia primitiva. Veamos qué hacían ellos y cómo nosotros podemos hacer lo mismo hoy al acercarnos al regreso de Jesús. Hechos capítulo 2, versículos 42 y luego Hechos 4, 32 en adelante. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por su sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¡Qué descripción tan práctica de lo que es el Evangelio en el primer siglo! Si bien parece que los israelitas jamás vivieron plenamente según el modelo para una sociedad justa y generosa, la comunidad de la iglesia primitiva tomó muy en serio la instrucción de que no hay gente pobre entre ustedes. Y una de las formas de expresión de su fe fue compartir sus recursos materiales. Incluso vender tierras y contribuir con los fondos recaudados para satisfacer las necesidades de sus hermanos en la fe y para ser una bendición para los que estaban fuera de la comunidad incipiente. En particular, a través del ministerio de la sanación o interesarse por los demás en sus necesidades. Sin embargo, esta comunidad no era una sociedad utópica en forma alguna que uno pueda imaginarse, no, era práctica. Y a medida que aumentaba el número de creyentes, crecían las tensiones por la administración de estos recursos, particularmente en relación con la distribución diaria de alimentos a las viudas. Y los discípulos, que eran los líderes naturales del grupo, querían concentrarse en la predicación del Evangelio, y para eso fueron llamados, para predicar el Evangelio. Así que para abordar con la situación que se les presentaba, necesitaban ahora reorganizarse. Entonces se designaron 7 personas para que se concentraran en los asuntos prácticos de la comunidad de la iglesia. Este fue quizás el primer reconocimiento de los diferentes ministerios y habilidades que se ejercían en la iglesia. Y al mismo tiempo mostró la importancia del ministerio práctico para la vida de la iglesia y su testimonio. Leo lo que comenta René White en el libro de Hechos de los Apóstoles comentando este incidente. Dice: los mismos principios de piedad y justicia que debían guiar a los gobernantes del pueblo de Dios en el tiempo de Moisés y de David, habían de seguir también aquellos a quienes se les encomendó la vigilancia de la recién organizada Iglesia de Dios en la dispensación evangélica. O sea que el plan de Dios ha sido siempre el mismo, no ha cambiado, solamente que ha sido descuidado por algunos, pero aquellos que lo ponen en práctica realmente están encaminados en la dirección correcta, siguiendo la voluntad del Señor. Trata de imaginarte cómo habrá sido esa comunidad primitiva. Y ahora viene la reflexión: ¿cómo podemos reflejar esos mismos principios hoy? ¿Será posible? Claro que sí. Aquí hay un ejemplo sobresaliente de alguien que se destacó en el ministerio del testimonio, y fue Dorcas. Oh, qué persona tan dedicada a los demás. Qué persona que realmente había nacido de nuevo. Y cuando la iglesia comenzó a expandirse, como lo había predicho Jesús en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, los nuevos creyentes se hicieron cargo de la fe y el ministerio de Jesús. Entre estos se encontraba Dorcas, también conocida como Tabita, que vivía en la ciudad de Jope. Obviamente, tomó en serio la instrucción particular de Jesús de que cuando vestía a los desnudos, lo estaba haciendo por Jesús mismo. Así que leamos la descripción de Dorcas y de su ministerio que está en Hechos capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Cómo podrían describirse tu vida y tu ministerio en un formato similar al de este versículo? Y es más, cuando te vayas o yo me vaya a este mundo, ¿cuál será el epitafio más claro que te describe a ti y a mí? ¿Cómo te gustaría que se te describiera? Bueno, parece que el ministerio de Dorcas fue tal que su descripción como discípula y su fidelidad, energía y foco en los demás fue reconocido incluso más allá de su ciudad natal. Resulta que Pedro estaba visitando la ciudad vecina de Lidia Y la gente de Joppe le pidió que fuera por causa de la muerte prematura de Dorcas. Y al llegar a Joppe, Pedro fue recibido por muchas de las personas a las que Dorcas había ayudado en su trabajo por los pobres. Le mostraron la ropa que ella había hecho y sin duda le contaron muchas historias de cómo los había ayudado a ellos y a otros. El hecho de que Pedro orara por Dorcas y que Dios la devolviera a la vida no garantiza, por supuesto, que la vida siempre le funcionara bien a los que dedican su vida a servir a los demás. Dorcas murió. Pero al fin y al cabo, Dorcas ya había sufrido enfermedad y muerte, y Esteban, uno de los primeros diáconos nombrados para asistir a las viudas en la iglesia, se había convertido en el primer mártir. Por eso quiero decir algo claro, hermano y hermana. Dios nos llama a ser fieles en las buenas y en las malas. Estamos en territorio del enemigo y el mal va a venir a los hijos de Dios como también a los impíos. Y Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Pero una cosa es cierta, todo lo que hacemos por Dios queda registrado y Dios lo tiene en cuenta. A mí lo hicisteis, somos salvos por la fe, pero somos juzgados por nuestras obras. Y una vida de servicio no es un camino llano, a veces incluso puede ser el camino más áspero. Sin embargo, en esta historia, Dios se valió del reconocimiento de su amor y poder tanto en la vida como en la muerte de Dorcas, como para causar un fuerte impacto en las personas de Joppe. Dice que esto fue notorio en toda Joppe y muchos creyeron en el Señor. Bueno, apliquemos eso a nuestra vida. Si tú murieras, ¿tu labor se lamentaría y extrañaría como se lloró y extrañó el ministerio de Dorcas? ¿O estarían algunas personas agradecidas? ¿Qué podemos hacer para dejar un mejor legado de servicio? ¿Qué habilidades prácticas tienes como el talento de Dorcas para confeccionar prendas que podrías usar en el servicio a los demás o alguna otra cosa o tu profesión para servir a los demás? Veamos la dadivosidad como forma de compartir. Después de su conversión, el apóstol Pablo tomó para sí la misión de llevar el evangelio al mundo gentil. El éxito que Dios le otorgó generó interrogantes significativos sobre la relación entre las raíces judías de la fe cristiana que estaba surgiendo y los nuevos seguidores gentiles de Jesús. Y ahora un consejo de líderes cristianos judíos y también gentiles se reúne en Jerusalén para discutir el asunto y buscar la guía de Dios en relación con estas complejas cuestiones de judíos, gentiles, etcétera, y si podían juntarse o no, y si el evangelio tenía que ir más allá o no. Y la reunión y sus resultados se registran en Hechos capítulo 15. Sin embargo, en el relato de esta reunión que hace Pablo en Gálatas 2, se añade otro elemento, un elemento importante a las instrucciones que recibió el concilio de Jerusalén para su ministerio continuo entre los gentiles. Dice la palabra de Dios que solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Nota que esto es importante. Y Pablo continuó buscando este enfoque personalmente a través de todo su ministerio, al igual que la iglesia primitiva en Jerusalén. Pablo amplió la visión de la comunidad cristiana para abrazar a todos los creyentes. Ahora, nota ¿cómo vincula Pablo al evangelio con la generosidad? Segunda de Corintios 8, 7 al 15. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que muy poco no tuvo menos. Bueno, Pablo es claro en esto, ¿no es cierto? Él también utilizó dos referencias del Antiguo Testamento para instar a los creyentes a la generosidad y al cuidado de sus hermanos creyentes que estaban en circunstancias muy difíciles. Acuérdate, el primer siglo fue un siglo muy difícil, especialmente para los cristianos, rechazados por los judíos, rechazados por los paganos. Y aquí citó la historia de la generosa provisión de Dios al dar el maná a los israelitas en el desierto como un modelo de dar y compartir en la comunidad eclesial más amplia. En otras palabras, ser una fuente de bendiciones para los demás. Y también él citó el Salmo 112, dice: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Por eso pregunto, ¿cómo deberíamos establecer prioridades al donar cuando no tenemos posibilidad de dar a toda causa o tal vez a todos los que nos piden o necesidad que, o toda la necesidad que se nos presenta? ¿Cómo debemos nosotros priorizar eso en nuestras vidas y como iglesia y ser una diferencia en la vida de los demás? Bueno, la carta de Pablo a los Romanos es mejor conocida por sus profundas explicaciones de la gran doctrina de la salvación por la fe a través de la muerte de Cristo. Pero después de 11 capítulos de tal enseñanza, hay un cambio de énfasis. Pablo ofrece una guía práctica para vivir y amar bien, basada en la gracia y el amor de Dios, tal como se revela en Jesús y en la historia del Evangelio. Él dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y como termina, que es vuestro culto racional. O sea que Pablo está diciendo en efecto que gracias a lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús, esa es la forma en la que debemos vivir. Yo te animo a que hoy, o esta tarde, o esta noche leas Romanos 12, notando particularmente las instrucciones de amor y de cuidado por los demás, en especial por los necesitados. Porque en cierto sentido Romanos 12 actúa como un resumen de muchos de los temas a los que Pablo les presta más atención en algunas de sus otras cartas. Porque habla sobre los diferentes roles y dones dentro del cuerpo de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que incluye servir y alentar a los demás y dar con generosidad. Pero no solo se deben hacer estas cosas, además se deben hacer el bien con entusiasmo y sobre todo con amor. Y recuerda lo que he dicho antes, hay dos verbos que se conjugan juntos, amar y dar. De tal manera amó que dio. Y Pablo describe en términos prácticos en qué consiste este tipo de vida. Y él insta a los creyentes a ser pacientes en las dificultades y en la persecución de la cual eran ellos objeto o eran foco, a cuidar de los necesitados, a ser pacificadores donde sea y cuando sea posible, como lo hemos visto anteriormente, a responder al mal y a la injusticia con bondad, a superar el mal haciendo el bien. ¿Sabes que este capítulo describe lo que significa vivir como una persona nueva, sirviendo a Dios en forma individual y como parte de una comunidad de fe? Recuerda este capítulo de Romanos. Pablo le dijo a estos nuevos seguidores de Jesús que sus vidas, sus prioridades y acciones deberían ser cambiadas como respuesta a lo que Jesús había hecho por ellos con su muerte en la cruz y la esperanza de la vida eterna. De tal manera amó que dio. Y cuando amamos realmente, vamos a estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros. ¿Y cuánto dio Jesús? El 100%. Por eso alguien ha dicho: nunca somos tan parecidos a Dios como cuando damos. ¿Cómo estamos tú en relación a esto? Tú y yo en relación a esto. Al vivir como lo hacían en una sociedad opresiva, una sociedad cruel, el corazón mismo del Imperio Romano, Pablo los instruye para vivir de manera diferente. Él dice: no os conforméis a este siglo, les dijo, o sea, la actualidad, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cuáles son algunas de las actitudes y prácticas que debes resistir en tu comunidad para ayudarte a vivir y amar bien? ¿Cómo podemos hacer la diferencia como seguidor de Jesús en nuestra sociedad hoy. Pasemos ahora a lo que el apóstol Santiago o Jacobo, llamado el justo, nos habla. La tradición cristiana sugiere que Santiago, el hermano o hermanastro de Jesús, se convirtió en el líder de la iglesia primitiva en Jerusalén. Y fue el Santiago que actuó como presidente del Consejo de Jerusalén. De ser así, es probable que él fuera el autor de la epístola que se conserva en la Biblia como el libro de Santiago, o San Jacobo, San Jacobo, como se dice. Santiago era un nombre común en esa época, pero si se trata de la misma persona, es posible que haya sido el líder de la iglesia conocido como Santiago el Justo, lo que sugiere que fue un líder sabio que priorizó correctamente su tratamiento de los demás y se preocupó por los que a menudo eran olvidados y pisoteados. Y el libro que lleva su nombre ha sido descrito como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento, centrado en la piedad práctica y en vivir sabiamente como seguidores de Dios. Enfatiza las obras nacidas de un corazón que ama. Y el autor de Santiago está ansioso por recordarle a sus lectores cristianos que fueran no solamente oidores engañándose a sí mismos, sino que fueran hacedores, y que la religión que importa, que es pura y duradera a los ojos de Dios, está realmente enfocada en cuidar a los necesitados, a los oprimidos, y resistir las influencias corruptoras de la sociedad que nos rodea. Bueno, yo quiero leerte varios versículos. Sígueme, Santiago 2, luego Santiago 5. Son consejos prácticos. Dios permita que sea una realidad en nuestras vidas, para que el mundo sepa, para que tú y yo seamos la sal y la luz del mundo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de la matanza. Bueno, Santiago es muy claro acá y muy directo. ¿Y en qué forma esta actitud de Santiago hacia los que son ricos es diferente de la que se suele tener en la mayoría de las sociedades hoy? Y yo quiero hacer un paréntesis aquí y decir algo. Cuidado, amados, con ese evangelio, yo diría barato en cierto sentido, está predicando el evangelio de la prosperidad. Eso no es bíblico. Jesús hizo pobre, y los pobres siempre estarán con nosotros. Y Jesús destacó a aquellos que realmente son pobres, pero ricos en espíritu. ¿Cuáles son algunas instrucciones particulares con respecto de ser como deben ser tratados los ricos? ¿Cómo deberían ser tratados? ¿Y cómo deben ser tratados también los pobres en la comunidad de la iglesia? Santiago sostiene que desearle el bien a alguien, incluso si lo desea, es una bendición de Dios. que será de poco consuelo si está padeciendo frío o hambre. En otras palabras, sé práctico, no simplemente digas lo que debe hacerse, sino haz el bien por el bien mismo. La provisión de alimentos, ropas reales, será mucho más útil para expresar y demostrar nuestra preocupación por ellos que todos los sentimientos nobles y buenos deseos. La religión cristiana va más allá de las palabras, predica, dijo el alguien en la antigüedad, predica el evangelio y si es necesario, usa palabras. Santiago usa esto como un ejemplo de la interacción entre la fe y las obras en el contexto de nuestra relación con Dios. También repite lo que Jesús enseñó acerca de amar a su prójimo como a sí mismo, mostrando cómo se debe obedecer este mandamiento en la vida diaria. Se lo vive en el servicio a Dios y a los demás, no para ganar salvación, sino porque es la manifestación de la fe verdadera. Porque somos salvos, ahora hacemos obras de bien como resultado de esa salvación que viene a nuestra vida. Y ahora te quiero hacer una pregunta difícil. ¿Por qué resulta tan fácil incluso subconscientemente preferir al rico antes que al pobre? ¿O codearnos con aquellos que más tienen? Tomaré de conclusión que leer un par de párrafos inspirados con los pocos segundos que tenemos que nos quedan y luego unas preguntas de reflexión si tenemos tiempo. Dice así. El Salvador dio su vida preciosa para establecer una iglesia capaz de cuidar de las almas entristecidas y tentadas. Un grupo de creyentes puede ser pobre, sin educación y desconocido, sin embargo, estando en Cristo puede hacer en el hogar, en el vecindario, en la iglesia y aún en las regiones lejanas una obra cuyos resultados serán tan abarcantes como la eternidad. Y aquí otra cita más. La liberalidad abnegada provocaba en la iglesia primitiva arrebatos de gozo porque los creyentes sabían que sus esfuerzos ayudaban a enviar el mensaje evangélico a los que estaban en tinieblas. Su benevolencia testificaba que no habían recibido en vano la gracia de Dios. ¿Qué podría producir semejante liberalidad sino la santificación del Espíritu? A los ojos de los creyentes y de los incrédulos era un milagro de la gracia. Pregunto, ¿cómo puede nuestra iglesia ser diferente? ¿Cómo podemos ser la luz y la sal para otros? ¿Qué pasos prácticos podríamos dar esta misma semana para hacer una diferencia en la vida de los demás en nuestra comunidad? Acompáñame en oración. Padre Celestial, utilízanos para hacer la diferencia en la vida de los demás, para cumplir el propósito que tú quieres y tienes para tu iglesia, que es tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el momento que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de decir adiós, hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.